Hoy estaba haciendo cálculos y decía, ¿cuántos sermones se han escuchado entre estos muros? Y la verdad es que en el tiempo que llevo aquí de párroco han sido más de 2.000 sermones. 2.000. La verdad es que si yo mismo hubiera cumplido todos esos 2.000 sermones, ahora sería San José Antonio Fortea, eso está claro. Y cualquiera de vosotros, si los hubiera cumplido, hubiera llegado a la más extraordinaria virtud. 2.000 sermones son mucho. Y yo pensaba, ¿cuántos sermones se han dicho en la historia? ¿Cuántos? Sermones sentidos de verdad, sermones a veces en algunos dichos entre lágrimas, sermones llenos de alegría. He conocido sermones de sacerdotes que iban a morir pocas semanas después y lo sabían, que su cáncer ya estaba en la recta final. Sermones de curas jóvenes llenos de entusiasmo. Todo tipo de sermones, grandísimos sermones de obispos en catedrales y sermones en pequeñas ermitas ante 20 personas. Y todos esos sermones, pues, que han resonado y han movido a la gente, a Dios, pues, no se han perdido, permanecen de algún modo. Todo lo que se hace permanece, como la causa permanece en el efecto. Todas las causas que en el mundo ha habido permanecen, todas, en sus efectos. A veces pensamos que las cosas pueden dar un poco lo mismo. Hacer una cosa bien, hacerla mal, hacerla con cariño, no hacerla. Y sin embargo, todo, lo bueno y lo malo, permanece como permanece en el efecto la causa. Y eso es una cosa apasionante. Todo lo que ha habido en el futuro, ahora lo tenemos en los efectos. Las cosas que nos pudieran parecer menos importantes, después han resultado ser muy importantes. Cualquiera de los chicos más pequeños que están aquí y que a lo mejor en un momento dado oyeron algo, después eso cambia su vida y esa persona a lo mejor cambia el mundo, por lo menos un país. A veces una persona cambia un país y a veces esa persona cambió porque tuvo una madre que le dijo unas determinadas cosas en un momento, o un primo que le habló de Dios y 2 años después se convirtió. Así que todos los sermones que en el mundo han habido, no lo dudéis, están presentes. Y ha habido sacerdotes que han predicado a veces para un número verdaderamente exiguo de feligreses, pero no ha importado. Ha habido un obispo que predicaba los sermones más bellos que os podéis imaginar para una comunidad mínima, pequeña, en el norte de África. Lo que quizás él no imaginó nunca es que aquellos sermones profundísimos, que los había pensado mucho, que habían requerido tanto trabajo y que lo estaban oyendo unos cuantos agricultores y ganaderos y gente sencilla, esos sermones de una ciudad muy pequeña, a lo mejor unos pocos miles de habitantes, esos sermones iban a ser una de las fuerzas más transformadoras de la Iglesia. Porque aquel obispo, en ese momento, al principio muy desconocido, se llamaba ni más ni menos que Agustín de Hipona, San Agustín. Uno de los autores más leídos en toda la historia de la humanidad, incluso por los no creyentes. Así que esto que pasa con los sermones, pues vale para todo en la vida. Para todo. Los efectos, las causas perdurarán en los efectos. Cada cosa que hayáis hecho, positiva, buena, perdurará para la eternidad. para la eternidad, seguirá, seguirá. Hasta lo dice la película Gladiator, el protagonista en un momento dado dice, el presente, no me acuerdo ahora cómo sigue, tiene trascendencia en la eternidad, repercute en la eternidad, una cosa así. Pues en la Biblia eso aparece muchas veces. Cualquier cosa que hagáis por los hijos, por los demás, por la parroquia, por el vecino, todo va teniendo una trascendencia. Y la vida entera la tiene. Son como ondas que afectan a otros. Y he puesto el ejemplo de los sermones, pero la vida de algunas personas es un sermón. La vida de algunas personas es una predicación constante que es una alegría para las que tiene alrededor. Hay personas que su presencia, sus pocas palabras, sus acciones, son continuamente una invitación a los demás a la vida, a la alegría de la existencia, a hacer las cosas bien, etc. Y los que no son así, no santifican. Dios distribuye todo muy bien. Distribuye a los que son una carga para que santifiquen a aquellos que tienen que soportar esa carga. Y a los santos los distribuye para que en todas partes los haya. Incluso en los lugares donde todavía no ha llegado el cristianismo, también allí distribuye personas verdaderamente rectas, ascéticas, buenas, para que todo el mundo, en mayor o en menor medida, pueda escuchar esa predicación de Dios, con palabras o con hechos. Pero todos los que están en el mundo, de un modo o de otro, pues escucharán la voz de Dios que les habla acerca de para qué los ha puesto en este mundo. Indudablemente lo mejor es estar en una iglesia católica escuchando a un pastor, a un ministro de Dios, pero todo predica, todo. Pues nada más, un sermón más a la lista que tenemos de sermones, y ojalá que aunque solo nos aprovechen un poco de cada sermón, presente, pasado o futuro, aunque sea un poco, la acumulación al final hace que haya un gran cambio.